Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Sin Closet. Trola. Marica. Maribacho. Invertido. Enfermita, pervertida, traba, travita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, boyera. Llegó Sin Closet. Sin Closet, noticias que existen fuera del armario. ¿Por qué este programa que hable sobre los movimientos y las personas lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersex? Porque la disidencia sexual, lo múltiple y lo diverso, fue históricamente encerrado, tapiado, escondido en armarios, condenado a la oscuridad, al olvido. Siempre se los asoció con lo peligroso, lo enfermo, lo perverso. Porque el silencio atravesó las palabras y nos es difícil nombrar y nombrarnos. Porque nuestras voces, vocales, palabras, quedaron dentro de los armarios de un mundo que se tranquilizó en cuanto pudo dividirnos, encasillarnos, asignarnos roles y decirnos qué es lo que es normal y qué cosas eran anormales. Por eso sin closet, sin armarios, sin palabras escondidas, abriendo paso a la disidencia, sin engaños, sin mentirnos sobre lo que somos y lo que queremos ser. Que se escuchen nuestras palabras, que se escuchen aunque tengamos que construirlas, que se escuchen nuestros deseos, que se escuchen los deseos de nuestros cuerpos, de nuestras imágenes, de nuestras luchas. Para comunicarse con la producción pueden hacerlo al teléfono 448-2270 o al mail sincloset09@gmail.com. También pueden visitar la página de la radio para escucharnos vía online, www.fm1037online.com. Fascista para Stalin, decadencia comunista para Hitler, vicio católico para los hugonotes, vicio hugonote para los católicos. Para el burgués es cosa de la chusma, para la chusma vicio del burgués, para el oriente drama de occidente y para el norte lo típico del sur. Para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar el problema de la sal. Para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar el problema de la sal. Y todo por coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y todo por coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Tendencia aberrante, crimen abominable, amor vergonzante, gusto depravado, costumbre infamante, pasión ignominiosa, pecado nefando, vicio sodomita, acción contra natura. Si los sexos obtusos transversales citan gentes paralelos diagonales, si verticales o perpendiculares, uno unos son tales, otros horizontales. Si lesbianas, si gays y bisexuales, si transgéneros, travestis, transexuales, hermafroditas, intersexos, asexuales. No se nos hizo ser heterosexuales, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar problema de la sal, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar problema de la sal. Y todo por coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y todo por coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y váyanse a coger como les guste, como les guste, como les guste. Y váyanse a coger como les guste, como les guste, como les guste. Y váyanse a coger como les guste, como les guste, como les guste. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Y vamos a coger como nos gusta, como nos gusta, como nos gusta. Esto era Chivo Expiatorio de Liliana Felipe, de su último disco Mil Veces Mil. Liliana Felipe es una compositora, cantante, pianista, tanguera y poeta. Nació en Villa María, en Córdoba, pero abandonó el país como exiliada durante la última dictadura militar. Se exilió justamente en México, mientras que su hermana y su cuñado fueron secuestrados y desaparecidos. Es por eso que hoy ella es parte de Hijos. Hace 30 años ella reside en México y está en pareja con Jesusa Rodríguez, con la que se casó como muestra de activismo político. Liliana Felipe participó en diciembre del año pasado en el Festival por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Buenos Aires y durante ese mismo año pisó por primera vez el suelo neuquino para brindar un show inolvidable. No somos perchas. No tenemos ni queremos estar en el armario. Para muchas personas, la primera revolución es la supervivencia. En el programa de la semana pasada pasamos registros de la existencia de códigos contravencionales, normativas que otorgan poderes a la policía para detener a personas consideradas viciosas sexuales, a personas que porten ropa que no condicen con su sexo, a quienes no se aviven a la moral y las llamadas buenas costumbres. El registro de Sin Closet de hoy busca mostrar qué ocurre cuando una persona no heterosexual concurre a un centro de salud, a una clínica, a un hospital, con la intención de donar sangre, con una buena intención, podría decirse. Por eso vamos a escuchar el testimonio de Nadia desde El Bolsón. Estoy participando en un grupo activista que se llama Puertas Abiertas al Sur por la Diversidad Sexual y me acerqué al hospital de acá del Bolsón con la intención de donar sangre. Bueno, me encontré con que tenía que completar un formulario con una serie de requisitos bastante extensos, son 24 preguntas, bastante discriminatorias todas me parecieron, innecesarias algunas, donde preguntan desde si doné sangre alguna vez, si tuve alguna enfermedad, si me hice tratamientos de acupuntura, si tengo tatuajes. Y bueno, hay una en particular que pregunta si he tenido relaciones sexuales con alguien de mi mismo sexo. Bueno, como soy lesbiana, a esa pregunta respondí que sí. Y ante esto, la hemoterapista me dijo que no podía donar sangre. Enseguida me aclaró que sabía que esto era un acto discriminatorio, pero que no dependía ni de ella ni de este hospital, ya que estos eran los requisitos que tiene la Sociedad Argentina de Hemoterapistas. Le pregunté por qué, si ella sabía, bueno, por qué tiene todos estos requisitos, y es en particular. Y bueno, me dijo que como en un momento, cuando surgió todo lo del HIV, los grupos homosexuales fueron considerados grupos de riesgo, se incluyó esta pregunta en los formularios, y hasta el día de hoy lo siguen considerando así, evidentemente, porque no la han quitado del formulario. Bueno, se disculpaba porque me insistía en que sabía que era un acto de discriminación, que deberían figurar otras preguntas que no figuran, como por ejemplo, bueno, si uno utiliza alguna manera para cuidarse en la relación sexual, que era lo que importaba, y no con quién, bueno, se tenía la relación. Esa pregunta, bueno, no figura, y ella me decía que debería figurar, ya sea entre un hombre y una mujer, entre dos mujeres, entre dos hombres. Y también me dijo que, yo le expliqué que pensé que a lo mejor, por más que yo contestara que sí a esa pregunta, a lo mejor me dejaba donar igual, y me dijo que no, que ella no podía pasar ese formulario con esa respuesta marcada. Así que bueno, para ese momento yo ya estaba lista para donar, o sea, había ido con el ayuno necesario, que también lo marca el formulario, ya estaba sentada en la camilla con el brazo dispuesto a que me saque sangre cuando ella empezó a ver el formulario y se detuvo ante esta pregunta que yo había puesto que sí. Lo hice como un acto de militancia porque, bueno, me había enterado esto hace poco y quise comprobar si acá también pasaba o no. Pero bueno, la verdad es que después, que cuando salí del hospital, bueno, me sentí realmente mal. O sea, fue sobrepasó mi acto de militancia y bueno, me sentí con una muy fea sensación. Enseguida se me vino a la mente que, bueno, que si realmente yo hubiese... O sea, yo tengo el mismo factor que mi papá. Y lo que pensé fue esto, de que, bueno, si él hubiese necesitado en algún momento y yo hubiese querido donarle, o no hubiese podido, o hubiese tenido que mentir. Sangres contaminadas, infectadas, enfermas, sangres impuras, malas sangres. Es la sangre de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, para la comunidad científica que elabora los protocolos de admisión para definir si podés o no podés donar sangre. Recién Nadia, desde el Bolsón, a quien agradecemos por su tiempo y su experiencia, relataba lo que realmente sucede, lo que le pasó a ella. Médicos y hemoterapistas reconocen que existe discriminación, pero se atan a las normas impuestas que sin reparos dicen: no nos importa tu sangre, no vamos a extraerla, no vamos a analizarla, ya se sabe, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, portan sangre impura, enferma. Son considerados grupos de riesgo, constituyen una de las tribus a las que hay que acorralar, expulsar, desterrar. No vaya a ser cosa que las transfusiones contagien de no heterosexualidad. Que las transfusiones contagien de vicios sexuales. Que las transfusiones contagien nuestra moral y buenas costumbres. Quizás algunas de estas consideraciones están asentadas en el formulario que, a modo de declaración jurada, debe constatar toda persona que desee o necesite donar sangre. Es el pánico sexual puesto a funcionar para, una vez más, regular, ordenar, encasillar, sancionar a quienes dicen no a las normas heterosexistas. Así, no es la sangre la que se analiza, sino las orientaciones sexuales de las personas. Donar sangre puede considerarse una responsabilidad social, un acto de solidaridad, un gesto de buenas personas. Así son habituales las campañas oficiales y privadas para estimular la donación del vital líquido rojo. Lo que nunca dicen estas campañas es que no cualquiera puede ejercer este acto solidario. Homosexuales, personas con tatuajes o piercing, las que declaren haber tenido parejas ocasionales en los últimos 12 meses, con o sin protección, quedan fuera del ágora de la solidaridad para convertirse en una extensa tribu de sospechosos y sospechosas. Esto relata en RIMA, la Red Informativa de Mujeres Argentinas, Gabriela Robledo, activista lesbiana. Fui a donar sangre para un amigo que se estaba muriendo en una clínica privada de Belgrano. La persona que me hacía las preguntas fue muy amable y simplemente preguntó, ¿tenés pareja estable? Sí, le contesté yo. ¿Hombre o mujer? Preguntó. Y le contesté, mujer. Me siguió preguntando por tatuajes y enfermedades genéticas. A todo le dije que no. Cuando ya me estaba levantando la camisa para que me saquen sangre, me dijo, lo siento, no podés donar. Sos homosexual y pertenecés a un grupo de riesgo. Protesté de todas las maneras posibles y no hubo caso. Pienso que hay que pedir, a través de las legisladoras no homolesbofóbicas, por ejemplo, que anulen estas disposiciones administrativas. La base de este problema es la idea oficial de sostener un cuestionario obligatorio de autoexclusión que se le hace a cada persona dispuesta a donar sangre. Ese famoso formulario de respuesta obligatoria que funciona como declaración jurada de cada paciente impide que donen sangre quienes en los últimos 12 meses cumplan con algunas de estas características, entre otras. Quienes se hayan realizado tatuajes, perforaciones de la piel, en algunas partes del cuerpo o acupuntura. Varones que tengan o hayan tenido relaciones sexuales entre hombres. Mujeres que tengan o hayan tenido relaciones sexuales entre mujeres. Mujeres que tengan o hayan tenido pareja sexual con un hombre que tiene también sexo con hombres. Quienes hubieran mantenido relaciones sexuales ocasionales o tengan conocimiento de que su pareja las tiene aún con protección. Quienes suelan tener o hayan tenido sexo por dinero y quienes hayan tenido relaciones sexuales con la clase de personas recién enunciadas. Quienes hayan estado encarcelados o detenidos por más de 72 horas. Sospechosos todos y todas, probablemente infectados, ya se supone de antemano. ¿Por qué la homofobia sigue vigente? La Ley de Sangre Humana, número 22.990/1983, fue modificada en 2005. Sin embargo, sigue siendo retrógrada. Sus efectos son discriminatorios y producen sufrimientos. Todavía ubica a la disidencia sexual y a otros comportamientos individuales en el sector de grupos de riesgos relacionados con el VIH. Antes del 2005 estaban excluidos directamente los homosexuales, pero ahora se sacó la mención directa de la orientación sexual para focalizar en las prácticas sexuales a lo largo de un tiempo determinado, con o sin protección. Eso parece no importar. La situación sigue siendo la misma. El cambio es puramente retórico. Se excluye a toda persona que tenga sexo con hombre, homo o bisexuales, y a toda persona que tenga relaciones sexuales con otra de su mismo sexo. No importa si la pareja es estable, no importa si la pareja se protege, no importa si gozás de excelente salud, importa la sangre estigmatizada, importa que te sigamos mostrando enfermo, importa que no accedas a los derechos del privilegiado mundo heterosexual, importa que no tienes sangre pura. Prostitutas, agujereados, tatuados y tatuadas, tortas, putos, mujeres y varones de sexualidades flexibles, perseguidos y perseguidas por la ley, presidiarios y presidiarias con o sin condena, son parias de la sangre, una suerte de horda aislada en la reserva donde la confinó la pureza vallada de la ciencia. No podían faltar las acciones de resistencia. En el año 2006, cuatro activistas de Comunidad Homosexual Argentina, la CHA, se presentaron como dadores de sangre y ante el rechazo discriminatorio, presentaron un recurso de amparo que todavía no tuvo su debida respuesta. Nada dejaron al azar. En la presentación, tres de los activistas, Luis de Gracia, Cristian Vera y Martín Lanfranco, se presentaron con sus respectivos exámenes serológicos negativos y tampoco fueron aceptados. Es decir, solo su orientación sexual los excluía. Son las discriminaciones y violencias ejercidas desde la cultura y las prácticas heteronormativas. Están ahí, operan día a día. Visibilizarlas es parte del trabajo de Sin Closet, es parte del trabajo que nos proponemos, en el intento de contribuir a la construcción de un mundo donde todas las vidas sean dignas de ser vividas. Gozar sin norma, sin ley. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah. En la ciudad sitiada por patrullas militares y por una retórica que dividía al país entre fieles y herejes, de una doctrina de la Argentina anclada en la cruz, la espada y la escuela de Chicago, los gays de Buenos Aires a fines de los años 70 inventaron estaciones posibles para alimentar goces clandestinos. Es la resistencia de un Eros frente a la muerte. Traza en una cartografía profana los baños públicos y los andenes ferroviarios en los que construyen comunidades de paso. En tono testimonial, el libro Fiestas, Baños y Exilios. Los gay porteños en la última dictadura militar, Flavio Rapisadi y Alejandro Morandelli, recuperan el relato de algunos de sus protagonistas. Desenfadada la turca, uno de los personajes del libro dice: se estaba festejando el triunfo. Venían hordadas de varones de todos lados. Salían de los trenes, de las alcantarillas, con banderas, camisetas. Se llenó el baño y un grupo de locas nos quedamos ahí durante un buen rato a ver si de tanta algarabía se ligaba algo. De pronto las luces se apagan. Quedamos casi a oscuras. Era un sueño. Todos los tipos se pusieron a cantar y uno gritó a ver quién es el macho que me la chupa. Los disfrazados de machos aparecimos enseguida. Las mariquitas armamos en la tetera la contrafiesta del mundial. Hasta acá las noticias que existen fuera del armario. En la producción Melina Fit y quien les habla, Ailén Aguirre de la colectiva feminista La Revuelta. Y nos despedimos hasta el sábado que viene, hasta el sábado próximo, con Liliana Felipe, Los Sexos de Miller. Hay sexos que se ríen y sexos que no hablan. Hay sexos histéricos en forma de ocarinas. Hay sexos que comienzan casi siempre en la cocina. Hay sexos lujuriantes y sexos navegantes, preparados como yates para que gocen desde Nantes. Hay sexos masoquistas que se cierran como ostras y tienen conchas duras y quizá una perla o dos adentro. Hay sexos puercoespines que sueltan púas y agitan banderitas de Navidad. Hay sexos caníbales, hay sexos titirámbicos, hay sexos que estornudan y nomás siembran la duda. Hay sexos religiosos que huelen como los adventistas del séptimo día y están llenos de avalorios y migas de pan. Hay sexos telegráficos que dejan la mente como códigos morse, punto y raya. Hay sexos políticos saturados de ideología. Y hay sexos vida, y hay sexos hechos.